si capatranno ciarpa, contar bigliette, spa spantarlo flette, sparrolar la city. Ma i quei punti arpa, pintar graffiti, pa' abbracer, pa' gritar, pa' brindar con los cirretes. Siempre sampleamos guitarras de oro, los genios escapan de la botella, samba para olvidar de Daniel Toro. Raperos cantineros en la madrugada escuchando boleros, el joyero, mi nuevo apodo. La caterva mangualados, mi vida en plano secuencia. Si algo falla se repite todo. Aquí celebramos los temazos como goles, reyes de la hipérbole. Si toca bailamos solos. Yo ni tengo que decir que soy real a los 40. No tengo nada que demostrar, cuando no me hallo me alejo. No puedes vivir tan cómodo entre hipócritas sin ser uno de ellos. Invierto en vinilos como apartamentos. Si te digo que eso no me aparta, miento. Cada cuanto tengo que decir de dónde vengo. Nací de pie, aunque solo te hable de cómo me siento. Hicimos algo, como Chalo Arango, como Escobar Eduardo. Siempre militando con la comitiva. Camisetas extra largas, botas amarillas. Sosteniendo postes, anotando rimas. Sin miedo a cagarla, sin registro INVIMA. Noches de humo, temporada de derrumbes. Tomando chicha antes del desayuno. De la madrugada, teloneros. Resolviendo piros, pero eso no son penas. Pa' un pistolero, hay temas que solo suenan a las 4 de la mañana, como alarmas, como sirenas. Háblalo, que pa' mañana es tarde. Nos iremos por todo lo alto, como Gardel. Ladrones del tiempo, las fotos no me gustan, pero vive como yo, sin resentimientos. Pa' gritar, pa' brindar con los chirretes, etc.